Y ahora, ¿qué le decís a tu mujer? Mira la hora. ¿Qué hiciste? Que no te alcanza más el tiempo, me dijiste. Seguro que ya tenés la mentirita preparada. La pobre ya no te crea si le digas la verdad. Oíme, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas. De esto sí que estoy más que segura, que si es mentira, ya se verá. Te salió la corobita, te salió la corobita. Puede ser que si empezás a reaccionar, no mintiendo se entera. Te salió la corobita, te salió la corobita. Puede ser que si empezás a reaccionar, no mintiendo se entera. ¡Venga, eso! ¡Te salió la corobita! Despacito, despacito. Oíme, ¿será que siempre hay trabajo retrasado? Mírame, quiero saber si en la oficina te quedas. De esto sí que estoy más que segura, que si es mentira, ya se verá. Salió la corobita, salió la corobita. Puede ser que si empezás a reaccionar, no mintiendo se entera. Salió la corobita, salió la corobita. Puede ser que si empezás a reaccionar, no mintiendo se entera.